Kaixo. ¿Quieres independencia? ¿Buscas un lugar apartado del bullicio de la ciudad? ¿Necesitas un espacio adaptado a tu bolsillo? Aprovechate ahora de las ventajas del proceso de paz. Es tu oportunidad para vivir en los bucólicos montes vascos. Aprovechate de la recalificación de Zulos del grupo armado E.T.A. Visita nuestro Zulo piloto y comprueba el confort que te da el plan vasco de vivienda. Es una iniciativa de Inmobiliaria Berchale.